Por lo general se piensa de la ira como una emoción de pecado, negativa. Pero, ¿sabía usted que hay dos clases de ira? Una clase de ira produce daño, pero la otra resulta en la aprobación de Dios. Pues bien, hoy en Momento Decisivo usted verá la diferencia entre la ira destructiva y la ira justa. ¿Cómo puede decir la diferencia entre una y otra? En esta lección titulada, Aplaste a los gigantes de la ira, el Dr. Jeremiah le ayudará a reconocer y practicar la ira que no peca. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios de introducción al mensaje, Aplaste al gigante de la ira. Gracias por acompañarnos hoy. Es probable que al oír que hoy vamos a hablar de la ira, usted de inmediato haya pensado en alguna persona. Es desafortunado que algunos vayan por la vida enojados contra todos y contra todo. No es nada divertido estar con alguien que está furioso. ¿Qué es lo que nos hace recurrir a esa vieja emoción y usarla de una manera equivocada? Hoy vamos a hablar de la ira y el lunes continuaremos el mensaje. Espero que tenga su Biblia a la mano y que la abra en Efesios capítulo 4. Antes de comenzar nuestra lección, quiero recordarle que la serie está disponible en discos compactos y en un libro bajo el mismo título. Ordene los recursos y compártalos con sus seres queridos. Mientras tanto, permítanos animarle a que haga planes para ir a la iglesia el domingo. Una de las mejores maneras de hacerle frente al temor es recibiendo el alimento espiritual que Dios nos da cuando nos reunimos con su pueblo para adorarle y rendirle alabanza. Así que, prepare su corazón y vaya a la iglesia este domingo. Le aseguro que recibirá gran bendición. Bien, abramos la Biblia y nuestros corazones y empecemos. En esta serie de mensajes hemos estado hablando de algunos gigantes que enfrentamos en nuestras vidas. Hemos hablado de la ocasión en el Antiguo Testamento en que David luchó contra Goliat y tuvo que hacerle frente a ese gigante. Nosotros no tenemos filisteos de 3 metros de estatura contra los cuales luchar en nuestras vidas, pero sí tenemos de todas maneras algunos gigantes. En estos mensajes hemos estado hablando de cómo aplastar estos gigantes. Hemos hablado del gigante del miedo, del gigante de la tentación, del gigante de la culpa y del gigante de la soledad. Hoy vamos a hablar del gigante de la ira. Abran su Biblia al libro de Efesios capítulo 4, cómo hacerle frente al gigante de la ira. A principios de los años 70, un prometedor, joven pianista estadounidense, dio un concierto en el Salón de Música de Cámara en el Hotel Irwan, en Bangkok. Pasados apenas pocos minutos en el recital, el artista descubrió que, debido a la excesiva humedad del clima, la tecla Re del teclado se quedaba pegada. Encima de eso, su programa consistía en la tocata y fuga en Re menor y preludio y fuga en Re mayor de Bach. El cronista del periódico también informó que hubo un problema con la baqueta del piano, que había sido engrasada con tanto entusiasmo que en una de las secciones vigorosas, el pianista se encontró de pronto girando hasta quedar de frente al público. Dándose cuenta de que no podía tocar nada en re menor o re mayor, pasó a la fantasía en sol menor de Franz Liszt. Y entonces la tecla sol del bajo también se quedó pegada. Para aflojar las teclas, el virtuoso empezó a golpear con el pie la sección baja del piano, lo que resultó en que la pata derecha del piano cediera y el instrumento entero se inclinó unos 35 grados. En este punto de la historia, que es un relato de la vida real, el músico se levantó, hizo la venia al público y salió del escenario bajo el aplauso del público. Pero no habían visto al hombre por última vez porque en un momento volvió trayendo en su mano un hacha de bomberos con la que empezó a demoler el piano. Al oír el estruendo que siguió, Los ujieres llegaron corriendo y con la ayuda del gerente del hotel, dos guardias y un policía que pasaba, finalmente lograron desarmar al hombre y sacarlo a rastras del escenario. No sé si alguna vez han presenciado un berrinche así, pero ese fue bien grande. Fue una rabieta monumental. Saben, todavía tenemos mucha cólera en nuestra cultura hoy. Vi eso en la sección de clasificados del periódico hace poco. Había un anuncio. Vendo mi vestido de novia, sin uso. Lo cambio por una pistola calibre 38. Calvin Miller observa que la ira es nuestro gigantesco Goliat que la mayoría de nosotros nunca conquista. Con enloquecedora consistencia, la ira esquiva las piedritas que nosotros ponemos en nuestras catapultas. Es uno de los más grandes retos que enfrenta la gente. No sé lo que sea para usted, pero para mí me parece que la ira y cólera van en aumento. Hace 10 años ni oiríamos de los incidentes de las autopistas que aparecen con tanta frecuencia en los periódicos hoy. Recuerdo a algunos conductores que se enojaron conmigo en la autopista por algo que hice sin pensar y que no debería haber hecho y que hizo que me metiera en su carril. Y recuerdo cómo me han seguido al salir de la autopista, haciendo sonar su bocina interminablemente y creando nuevas palabras que nunca he oído en mi vida. La ira es un gran reto, muy grande. En este día y época, y la gente vive su vida en muchos aspectos como gente iracunda. Alguien dijo que la ira es un ácido que puede dañar más al envase que lo guarda que a la persona sobre quien se derrama. Todos sabemos que mientras la ira puede hacer algún daño a los que son objetos de ella, a fin de cuentas, hace más daño a la misma persona que está llena de ira que a nadie más. En el pasaje bíblico que tenemos abierto, en el libro de Efesios, capítulo 4, tenemos una afirmación muy interesante en el versículo 26. Esa afirmación, dado el hecho de que la ira es una emoción tan difícil de controlar, es muy sorprendente porque aquí, en el versículo 26, leemos las palabras de Pablo, «Airaos, pero no pequéis». La palabra «airaos» es un mandato. Así que, si la ira es así de mala, ¿por qué se nos ordena enojarnos? Dice aquí, «Airaos, pero no pequéis». Más adelante en el pasaje dice, «Abandonen toda ira», pero aquí dice que nos enfademos. Así que, debe haber alguna manera en la que se puede ver la ira como una emoción positiva. ¿Hay una cosa tal como indignación justa? ¿Hay cosa tal como ira sin pecado? Bien, tiene que haberla porque aquí se nos dice que hay una clase de ira que es sin pecado. El único lugar al que podemos acudir en esto es el Señor Jesucristo mismo, como lo veremos en un momento. Pero antes de hacerlo, quiero aclarar una cosa que a veces se atribuye a este pasaje de las Escrituras. Cualquier otra cosa que diga este pasaje no nos está dando un texto de prueba que nos autorice a ventilar nuestra ira para poder librarnos de ella. En muchos de los programas de entrevistas que se oyen por radio, hay personas que llaman y dicen que están furiosos a más no poder. Algunos que se las dan de psicólogos les aconsejan, pues bien, lo que tienen que hacer es desfogar su cólera. Tiene que ventilar la ira. Vaya a la persona con quien está enojado y échele su filípica. ¿A poco uno oye de las competencias de gritos en los que las personas ventilan su cólera? Desafortunadamente, esa no es una de las interpretaciones opcionales de este pasaje. Porque si se estudia la Biblia, se descubre que la Biblia no nos da la alternativa de que ese tipo de ira se muestre en nuestros corazones. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, Eugene Peterson parafrasea de esta manera, ustedes conocen el mandamiento que se les dio a los antiguos, no asesinarás. Pero yo les digo que el que se enoja con su hermano o hermana ya es culpable de homicidio. Estas son las palabras de Jesús. Más adelante en el libro de Gálatas se nos dice que los arranques de cólera constan en una lista de pecados de la naturaleza de pecado. En el libro de Proverbios 29:11, la cuestión parece quedar resuelta de una vez por todas porque el escritor de Proverbios dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, al fin, la sosiega. Santiago añade esta instrucción en el Nuevo Testamento. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Como saben, incluso los pensadores seculares están cuestionando si eso de ventilar las emociones es lo correcto por hacer. Carol Tavris ha escrito un libro en inglés titulado Ira, la emoción malentendida. En su libro, ella dice que la racionalización psicológica para ventilar la ira no resiste el escrutinio de la investigación. El peso de la evidencia indica precisamente lo opuesto, que cuando expresamos nuestra ira, nos enfurecemos más, y eso solidifica un espíritu de ira y establece un hábito hostil. Así que, ¿qué quiere decir Pablo al decir enójense, pero no pequen? ¿Cómo podemos enfadarnos sin pecar? Les dije que la clave era la vida del Señor Jesús. En varias ocasiones, si leemos los evangelios con atención, descubrimos que el Señor Jesús expresó enojo. En tales ocasiones, Él expresó ira, pero no fue en un espíritu de berrinche o hostilidad. No fue una explosión momentánea de un espíritu volátil, sino una ira perenne y expresada con todo cuidado contra algo que Jesús había presenciado. Ese algo que había presenciado sucedía en el templo. Se nos da su relato en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 14 y 15, en donde se nos dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Debo decirles que siempre me ha gustado en secreto este pasaje bíblico porque estoy harto de la gente que habla de Jesús como si hubiera sido algún pelele. Como saben, pintan un retrato de Jesús como si fuera afeminado. El Señor Jesús fue hombre de verdad y entró en el templo ese día solo y mandó, sacando a todo el mundo ahí. Volcó las mesas, sacó a los animales y todos supieron que Él había estado ahí. Sabían que Jesús había estado en el templo ese día, pero ¿por qué se enfadó tanto? ¿Por qué hizo eso? Hay dos razones, y permítanme explicárselas porque son importantes. Lo que estaba teniendo lugar en el templo era extorsión, era fraude. Los pobres peregrinos que venían al templo para adorar, según las costumbres judías, traían consigo sus animales, lo mejor de sus rebaños, corderos sin mancha ni defecto. Iban al templo para sacrificar sus corderos y el sumo sacerdote, que tenía parte en el fraude, decía, «Sus animales no pasan la inspección, no sirven para el sacrificio». Pero, por casualidad, resulta que nosotros tenemos animales aprobados que ustedes pueden comprar. Por supuesto, el precio era extorsión. Así, les quitaban el dinero a los pobres peregrinos que venían a adorar. Cuando Jesús vio el abuso y la injusticia, se llenó de ira. La otra razón por la que se enfadó fue que ellos habían establecido su negocio en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era el atrio más exterior del templo y era el único lugar donde se permitía que los que no eran judíos pudieran ir a adorar. Se le protegía con todo cuidado para que los que no eran judíos pudieran venir y, si lo deseaban, pudieran entrar en ese atrio exterior del templo y adorar a Jehová Dios. Estos mercaderes, estos perversos defraudadores, habían llenado tanto el atrio de los gentiles que no había lugar para adorar. Y cuando Jesús vio eso, se llenó de ira. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el enojo de Jesús y la ira que nosotros expresamos muchas veces? Esta es la clave. La ira de Jesús nunca tuvo que ver con sus cosas propias. Su ira siempre se dirigió a los abusos y maldad y la falta de justicia que tenía lugar en el mundo y que él presenciaba. Como saben, amigos y amigas, necesitamos volver a esa clase de ira justa en nuestro corazón, ¿verdad? Parece que nos hemos ablandado tanto respecto a la vida que la injusticia puede seguir campante en nuestra cultura sin que se exprese ira. Hay una ira justa, pero esta es la clave. Si usted se enfada por algo que le ha sido hecho a usted, esa no es ira justa. Pero si se enfada por lo que tiene lugar y que maltrata a otros o le hace daño a otros, esta es la clase de ira justa que debemos sentirnos libres de expresar. En otra ocasión, el Señor Jesús estaba ministrando en Sabbat y le trajeron a un hombre que tenía una mano seca. Jesús, sintiendo compasión por el hombre, le sanó y todos se enojaron contra él porque decían que había quebrantado el Sabbat. Dice en Marcos 3 que Jesús se enojó. Se enojó porque ellos no entendían el espíritu de la ley, no entendían la importancia de la compasión. Jesús se enfadó por las cosas justas. De cuando en cuando, necesitamos expresar un poco de ira en nuestras vidas. Esto ha desaparecido en nuestra cultura. John Stott comentó una vez que hay campo para la ira justa cristiana. Enfádese contra el mal, no lo tolere. Enójese contra el pecado, no sea indiferente. Está bien enfadarse. Aristóteles hace muchos siglos lo dijo así. El que se enoja con base justa, contra la persona precisa, de la manera correcta y en el momento debido, por el tiempo preciso, merece elogio. Tenía razón. Así que tenemos que reconocer que hay una clase de ira que no peca. Pero no confunda esto con desfogarla. No confunda el ventilar su propia ira, porque eso no tiene respaldo en las Escrituras. Hay también una ira que es pecado. Y en el mismo texto que hemos abierto, se nos dan algunas instrucciones muy claras. Dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Más adelante en el texto dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia». La ira pecaminosa es con lo que la mayoría de nosotros tenemos que lidiar. La mayoría de nosotros tiene que lidiar con cosas que de alguna manera se meten en nuestro espíritu y nos enfurecen. Quiero darles ayuda para lidiar con la ira de pecado porque todos tenemos que lidiar con ella en un momento u otro. Primero, permítanme sugerirles que cuando sientan ganas de enfadarse por algo que alguien les ha hecho o no ha hecho en su favor, hay que decidir no alimentar esa ira. Esto es lo que la Biblia dice. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno nunca debe estar enfadado por algo más de 24 horas. Al final de ese periodo, cuando se pone el sol, es mejor que lo deje a un lado. Phyllis Diller piensa de esto en una forma un tanto diferente. Ella dijo, nunca te acuestes enojado, quédate despierto y pelea. Eso es lo que ella pensaba que esto quería decir. Pero tengo que decirles que de los 7 pecados capitales, el pecado de la ira es el que tal vez más disfrutamos. Nos gusta acariciar mentalmente nuestro enojo y mimarlo. ¿Y alguna vez prepara usted mentalmente sus discursos? ¿No sería horrible si todos esos discursos que hemos preparado mentalmente de súbito fueran proyectados en una gran pantalla? ¿No se alegra de que después de que todo el asunto ya es pasado, usted no haya dicho su discurso? Yo he preparado algunas linduras, lo confieso. Me alegro de que no sean públicas. Cuando usted se enfada por algo y antes de que se dé cuenta, empieza a disfrutar del enojo, empieza a acariciarlo y a cultivarlo, y hay algo en eso de estar enojado contra otra persona que le da a uno un sentimiento de superioridad sobre ella. A veces es difícil dejar esto por las buenas. La próxima semana vamos a hablar del gigante del resentimiento, que es la ira sepultada. Y es muy serio cuando eso sucede. Cuando uno alimenta la ira, siempre crece hasta ser rencor. Nos carcome el alma. Y finalmente empieza a podrir nuestras almas con un espíritu de descreimiento. Con el tiempo, el rencor nos hace prisioneros del veneno y la amargura. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14 que debemos desarraigar toda amargura que brota de nuestros corazones y que nos causa problemas y que nos contamina. Recuerdo una caricatura que vi hace unos años de un matrimonio. La leyenda decía, no se ponga el sol sobre su enojo. La esposa está acostada al borde de la cama casi cayéndose y el esposo está al borde opuesto. Igualmente, casi cayéndose. Están de espaldas. Y obviamente no habían aprendido la lección. Se habían ido a la cama enfadados. Que la caída de la noche sea para nosotros el recordatorio de que si estamos enojados contra alguien Hagamos todo lo posible por resolverlo antes de que caiga la noche, porque cuando se permite que la ira se alimente en nuestro espíritu, cuando le permitimos que sea acariciada en nuestra alma, nunca se mejora, siempre empeora. Segundo, permítanme sugerirles que no debemos volver a ensayar nuestra ira. ¿Ha estado usted con personas a quienes les encanta decirle lo enojadas que están? No se tiene que estar mucho tiempo en su presencia y ni siquiera tiene que preguntarles cómo van las cosas. De inmediato empiezan a decirle lo enojados que están. Recuerdo haber oído a Henry Brandt hace años cuando yo empezaba el ministerio y él dio un discurso sobre la ira. Dio una charla en la que dijo algo como esto. Dijo que las personas siempre dicen, haces que me enoje mucho. Luego dijo, ¿saben? Nadie puede hacerle enojarse. Usted es quien se enoja. El otro solo hace que la ira aflore. Nadie puede hacer que usted sea lo que no es. Cuando ensayamos nuestra ira, cuando permitimos que la ira sea el tema de nuestra conversación, todo lo que estamos haciendo es hundir más hondo sus raíces en nuestra mente y en nuestro espíritu, haciendo eso que nos ha hecho enojar, para empezar, más grande que la vida, hasta que empieza a dominarnos al punto que no podemos vivir sin que sea parte de nuestra conversación diaria. No repase su ira. Y tercero, no converse sobre eso. Es casi lo mismo, pero esto quiere decir que no deja que su boca sea fuente para promover la ira. Aquí en el texto se nos dice que no debemos permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Saben lo que significa la palabra corrompida? En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra corrompida quiere decir cortar. Quiere decir que no hay que dejar que ningún comentario cortante salga de la boca. Vivimos en una cultura en que eso es casi un deporte favorito de salón, ¿verdad? Nos cortamos unos a otros. Todos lo hemos hecho en donde alguien dice algo hiriente y uno tiene que decir un comentario un poco más hiriente, y así podemos pasar mucho tiempo cortándonos unos a otros. Lo he dicho antes en Shadow Mountain y cada vez me convenzo más, pero no estoy seguro de que haya lugar para el sarcasmo en el vocabulario cristiano, porque los comentarios cortantes, según la palabra de Dios, a menudo son fuente de problemas de largo alcance. Tenía un amigo en la iglesia en Fort Wayne antes de venir acá en 1981. Era un buen amigo. Vivía a una calle de nosotros y era experto para los comentarios hirientes. Cuando nos reuníamos, le encantaba satirizarme. Y saben, como que me contagié. Me figuré que si él podía hacerlo, yo también. Así que empecé a decirle comentarios hirientes. Todo por diversión. No era algo que tuviera intención de que fuera serio. Pero después de un tiempo, llegó el momento en que pude percibir que algo andaba mal en mi amistad con este amigo. Ya ni me dirigía la palabra. Él evitaba incluso que nuestras miradas se cruzaran. Ya no me invitaba a almorzar. Y cuando yo lo invitaba, siempre estaba ocupado. Así que un día, yo sabía que algo andaba mal. Y fui y me senté con él y le dije, ¿qué pasa aquí? Me dijo, ¿recuerdas cuando? Y mencionó alguna ocasión que yo ya había olvidado. Estábamos sentados cenando y él tomó algo que yo dije en broma, pero él lo tomó muy en serio y se le clavó en el corazón. Y ese comentario descomedido hizo que en su corazón creciera un espíritu de amargura. Me postré ante Dios todo lo que humanamente pude ese día y nunca más volví a participar en ese juego, porque hallé que, puesto que yo soy el pastor, la gente considera mis palabras de mucho más peso de lo que yo quiero que tengan cuando las digo en broma. El Señor Jesús, por las palabras del apóstol Pablo, nos instruye que no debemos dejar que de nuestra boca salgan palabras descomedidas. Pero noten la alternativa, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No debemos usar palabras hirientes. Debemos usar comentarios que nos edifiquen unos a otros y nos fortalezcan y nos den gracia en la vida. ¿Qué es lo que dice el proverbio de Proverbios 15:7? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Luego,